Bueno, mira, El Hombre Inesperado es una obra que estamos haciendo con Inés Esteves, como vos decías, que es un proyecto de nuestro, una obra que queremos mucho a partir de habernos encontrado con este material, viste que estamos siempre buscando materiales que nos gusten para poder llevar a escena. Y Sí. bueno, acá coincidió que yo me había cruzado con esta obra y me había enamorado. Y después cuando hubo que me tenía que conseguir una compañera, se me ocurrió llamarla Inés porque realmente el rol, no había muchas actrices como para poder cubrir ese rol. Y la llamé a Inés, con quien yo había trabajado hacía mucho, y ella conocía el material y me dijo que sí. Y a partir de ahí se armó una cosa preciosa que fue el crecimiento del proyecto sobre el cual hemos trabajado mucho, muchos meses, desde la adaptación de la obra hasta finalmente toda la parte estética, trabajar con el escenógrafo, con el músico, Sí. y bueno, decidir que la íbamos a dirigir porque estábamos tan, tan compenetrados también, que en un momento nos dimos cuenta de que ya no tenía mucho sentido transmitirle a un tercero para explicarle todo lo que estábamos avanzando, ¿no? Sí. Y bueno, y El Hombre Inesperado es una obra francesa de Yasmina Reza, que es una autora muy importante a nivel mundial, la más importante tal vez con vida contemporánea, que cuenta la historia de un viaje en tren de París a Frankfurt, en donde comparten ese viaje un escritor consagrado, Pablo Parsky, que está en un momento muy crítico de su vida. Sí. Renegando de muchas cosas, con mucha profundidad, con mucho sarcasmo y mucho humor, pero renegando al fin, ¿no? Primero que nada, de ser escritor y de todas las implicancias que tiene ser un personaje público y reconocido y demás, Claro. y luego también de otros menesteres mucho más domésticos, también está renegando. Y en el mismo compartimiento del tren sube otra pasajera, que resulta ser una gran admiradora de este escritor, pero fervorosa admiradora, que se ha forjado prácticamente en la lectura de los materiales de este hombre. Y entonces cuando sube al tren y lo ve que va a tener que viajar enfrentado a él, entra en conflicto, ¿no? No sabe qué hacer, no sabe si Claro. quedarse, si bajarse del tren, y lleva en su cartera la última novela que él escribió. A partir de este hecho, la autora construye un vínculo, podríamos decir que la obra allá en La Última Estación es una comedia romántica, construye un vínculo en donde el espectador es partícipe, es cómplice de este viaje, Sí. de los pensamientos de los personajes. Lo que los personajes van dialogando es lo que les va pasando por la cabeza, lo cual hace de la obra algo muy singular, porque los textos son los pensamientos sin filtro, las cosas que van pasando por la cabeza de uno y de la otra. Claro. Y es muy interesante eso porque es muy peculiar, muy singular, y también le da a la autora una posibilidad de profundizar mucho sobre la cantidad de temas que aborda, ¿no? Porque realmente a mí lo que me impactó cuando leí la obra es la cantidad de cosas, de temas tan importantes que ella logra poner en boca de estos dos personajes, ¿no? Claro, es un disparador constante. Sin parar, y como es la cabeza de uno, viste, los pensamientos no tienen una coherencia en el discurso, No, sino lógico. que pueden saltar de una cosa a la otra, ¿no? Bueno, la obra tiene esa lógica, lo cual es muy interesante, porque mucha gente nos dice, ¿cómo hicieron para estudiarla? Claro. Porque realmente fue un tema, porque a veces no hay. Es un nivel asociativo bastante caprichoso, porque saltan de una cosa a la otra, pero bueno, obviamente cuando una obra está bien escrita, tiene una lógica, y esa lógica es apasionante, y la verdad que estamos muy felices en este momento. Este año estrenamos en el Maipo. Sí. Nuestra idea era presentarla en Buenos Aires, en un teatro que fuera digno de esta obra, que es una obra de texto, y para escuchar y para visualmente disfrutar, y después salir en una gira nacional. pero queríamos que el espectáculo fuera igual en todas partes. Con lo cual la concepción ya escenográfica y sonora del espectáculo estaba concebida así, y ahora estamos muy contentos porque hemos logrado eso, que es que el espectáculo sea igual en cualquier escenario, digamos, ¿no? Eso es muy lindo. Bien, más allá del género, también deja aquellos que no la vimos nunca, por ejemplo, la chance de encontrarse con diferentes situaciones que hacen a la pregunta, ¿no? Si es un encuentro fortuito de azar o si finalmente es el destino, que por ahí es una pregunta que nunca la vamos a poder responder en la humanidad, ¿no? No, viste que esas cosas, a veces yo siempre tengo esa imagen de que la diferencia entre quedarte en tu casa o salir a la calle por algo, ¿no? Sí. Y viste que a veces uno está fiaca, y si no tengo ganas de ir, no te invito a algún lugar, y si no. Y después resulta que si salís, el solo hecho de salir a la calle, eso te lleva a lo inesperado. A lo mejor claro. Terminaste en un encuentro maravilloso que decís, qué bueno, ¿no? Que superé esto. Y bueno, eso en la obra está, porque obviamente el vínculo que se forja entre los dos personajes tiene una profundidad muy grande, porque es la profundidad que tiene la autora, y también tiene mucho humor, y habla mucho de lo que tiene que ver con el crecimiento. A mí me gusta particularmente la obra, la habilidad que tiene la autora para poner en boca a los personajes muchas preguntas que todos nos hacemos con el paso del tiempo. Claro. Esto de ir creciendo, ¿no? Sí. Cuando ya no tenés más ni 20, ni 30, ni 40. Hay muchas preguntas que sobrevienen, si estás atento, si no te haces el boludo. Sí. Y esta obra, eso lo maneja de un modo tan exquisitamente sutil que es muy lindo, y yo creo que le da la posibilidad a todo espectador de cualquier edad de identificarse en algún momento de las cosas que van pasando por la cabeza y cómo se van vinculando estos dos personajes, ¿no? Bien, le decimos a la gente que estamos hablando en vivo con el primer actor Germán Palacios, que se va a estar presentando este domingo 14 de septiembre a las 20 horas en el Cine Teatro Cañuelas con El Hombre Inesperado junto a Inés Esteves, nada más y nada menos. Por último, Germán, queríamos tenerte un ratito al aire, el privilegio de que el mismo actor y el director nos contara parte de la obra que se va a estar presentando para el público. ¿Cómo es esto de actuar y dirigirse simultáneamente? ¿Cómo lo combinan con Inés? Mira, fue una experiencia espectacular. Está siendo una... Yo... Obviamente... ¿cómo te llevas con la otra persona? Claro. A nivel, en este caso es, yo digo que hay que coincidir en la lectura del material, que es el puntapié inicial, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como nosotros trabajamos tanto sobre la adaptación, trabajamos sobre el original en francés, sobre una versión inglesa, sobre dos versiones en castellano, en un momento determinado nos dimos cuenta de que realmente coincidíamos en hacia dónde queríamos llevar el material. Y eso es sumado a que Inés es una persona muy sensible, muy culta, aparte de una gran actriz, y que también tiene experiencia en la dirección, bueno, devino en que alegremente finalmente pudimos llevar a cabo la puesta en escena nosotros y disfrutándolo, digamos, ¿no? Yo ya tuve experiencia de codirección con Ricardo Darín, sí, con quien también me llevo muy bien, y a mí particularmente me gusta la codirección, bien, porque tener un interlocutor en el momento creativo y demás, también me parece algo muy muy válido, no te sentís tan solo, digamos, ¿no? Bien. Y última cosa que tengo para decir es que sé que el teatro de ustedes de Cañuelas lo han recuperado, estuvo sí, cerrado unos años, ¿no? Eso es buenísimo. Te iba a decir me eso, un montón. Si habías venido alguna vez a nuestra ciudad a actuar. Vos sabés que no tengo el recuerdo, pero cuando uno hace giras, yo hice muchas giras. Claro. Hay un momento que se te mezcla todo porque es tan intenso el ritmo de ir pasando de claro, ciudad en ciudad, que a lo mejor fui, no sé si habré ido con Art. Con Art, capaz. O habré ido con La Piaf, con Virginia Lago, pero hace 40 uh-huh, años. Sí, en realidad es, viste que en los pueblos como el nuestro, es una ciudad pero que funciona todavía como pueblo, cariñosamente le decimos, Cañuelas, sí, y los cascos urbanos, viste que son bastante parecidos, y hay una querida y vieja sociedad italiana, que de hecho El cine, teatro es así porque venían los espectáculos de cine y los primeros de teatro y también ahora los musicales, un tanto más pequeños, se hacen en esa sala. Es cierto, ha sido recuperada, reciclada. De hecho, el fin de semana pasado recuperaron la vieja sala que es el teatrito, como le decíamos cariñosamente acá, que es de 1891. Qué hermoso. Y se puso también en una obra más local, más regional, para la reinauguración, pero el Cine Teatro Cañuelas de un tiempo a esta parte ha recuperado el edificio, por decirlo de alguna manera, y también, bueno, trayendo obras de trayectoria y que se pueden ver en Capital. Por lo general, estamos en el primer cordón del interior, por decirlo de alguna manera. Claro. Y mucha gente a veces no prefiere ir hasta Capital y prefiere llegarse hasta Cañuelas, gente de Navarro, de San Obvio. Vicente, de Lobos, de Monte, prefiere también ver esta obra que se puede proyectar en Capital más cerca. Y es por eso que también nos da placer tenerlos a ustedes por aquí. Mira, parte de a los que nos gusta la gira es que también es por eso, es porque nos gusta el espíritu de uno, mover el culo e ir al encuentro del Claro. espectador de otro lugar. Y no forzarlo a nada, bueno, tenés que venir a Buenos Aires, ¿no es cierto? Es como Sí. un, es como una ganancia mutua, porque uno va, conoce un espacio nuevo, un público nuevo, pues tenés chance de estar en una ciudad para el que no conociste antes, ¿no? Creo que es todo ganancia, así que bueno, me alegro mucho que tengan por lo menos ya esos dos teatros en órbita, y bueno, nos vemos el domingo.